intentando mover las vías que me arrastran por la vida, esquivando los trenes locos que me cierran la salida. Nervioso ando por la calle en busca de adrenalina. No te voy a dar detalles y que vuelo a gasolina. En el fondo no estoy tan mal. Siempre hay farolas que me quieren ver cantar. Me gustaría despertar en un sendero que me lleve de camino a algún lugar donde pueda soñar estando despierto y oler el mar, beber y fumar hasta que se emborrachen los sentimientos. Con ellos cantar, na na na na. ¿Qué hacer cuando estás sediento y sientes seco por dentro? Locura es buena tortura para la palabra amargura. Me voy a vivir del aire a quizás contaminarme. Sé que es demasiado tarde, no me queda alternativa. En el fondo no estoy tan mal. Siempre hay farolas que me quieren ver cantar. Me gustaría despertar en un sendero que me lleve de camino a algún lugar.